Ah, ¿cómo le va? Bienvenido, Fabio. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo le va? Tanto tiempo. Buenos días, Matías. Buenos días aquí para María también. Buenos mediodías. Buenos mediodías a los oyentes también. Viste que recién hablamos con Fred Dust. En realidad no pudimos hablar. Pero bueno, quisimos hablar con el Limp Bizkit, pero estaba ahí en el ascensor, qué sé yo. Bueno, no pudimos. No, estaba estacionando mi bicicleta cuando ocurría eso. Bien, bien, bien. Bueno, nada, ¿usted qué cuenta tanto tiempo? Bien, bien, acá andábamos recuperándome de una gripe nuevamente, pero esta vez me pegó peor, porque esta vez fue con esa fiebre incluida que te despierta durante la noche transpirado, uno no puede dormir, con calor, con frío, abrís la ventana, cerrás la ventana, prendés la estufa, apagás la estufa, y así uno termina durmiendo 2 horas y cuarto nada más. Pero eso fue el fin de semana, ahora ya estoy mejorado. Quizás tengo todavía un poco la voz un poco tomada, así que le pido perdón a los oyentes. Espero que se me entienda y espero no gritar demasiado, porque también tengo los oídos tapados. Ah, entonces, es parte de la congestión. Hablo más fuerte para escucharme, ¿no? La semana pasada, sí. Lo más importante que estuvo pasando en la materia que nos compete a nosotros, que debería ser todo lo que tiene que ver con política de drogas, más específicamente cannabis, fue la presentación de un proyecto de ley por parte del FIT. Hay que decir que no es el primer proyecto que se presenta este año. Por eso vamos a hacer un breve repaso. Ustedes recordarán, ya hemos mencionado, que se presentó un proyecto de ley del Frente para la Victoria, pero con el apoyo también de gran parte del FIT, también con el apoyo del bloque de Argumedo. Yo no sé si Argumedo tiene un bloque, es un monobloque, un monobloc, o... digamos, está con alguien más, digamos, pero... ¿Qué sería? ¿De frente? ¿Sería de los aliados del Frente para la Victoria? No sé, la verdad, ahora hay una ensalada ahí. La pregunta en realidad es porque yo quiero saber, cada persona que se va acercando, digamos, a Diana Conti... Ah. Sí, no solamente de dónde viene, sino saber cuánta gente va a terminar sumando, ¿no? Porque Argumedo ya le dio el visto bueno, Bregman también le dio el visto bueno. Bueno, está bien, el frente, tenemos también el bloque del FIT. El socialismo también se podría llegar a poner de acuerdo para poder llegar a votar esta ley, o al menos para tratarla en comisión, ¿no? En la Comisión de Salud, cuando esto llegue. Estamos hablando de un proyecto que presentó Diana Conti, el Frente para la Victoria, que cuenta con el apoyo de gente del bloque del Frente para la Victoria, que tampoco sabemos bien quiénes son ya, ¿no? Pero bueno, y que, como habíamos dicho, es un proyecto que, en principio, lo que hace es modificar solamente lo que tiene que ver con lo medicinal, es decir, despenalizar la tenencia y despenalizar el consumo, el cultivo para fines medicinales y también para fines de investigación. Después de este proyecto, hubo otro proyecto presentado por Araceli Ferreira, también del Frente para la Victoria, que es más amplio, porque no solo va a lo que es el cannabis medicinal, sino que engloba todos los usos. Es decir, ellos hablan de legalización o regulación. Pero en realidad, cuando uno lee el proyecto, lo que está aprendiendo es una despenalización. Que no está mal, pero no es una legalización. Hay que ser claro con las palabras que se usan, sobre todo porque después la gente empieza a inventar otros términos y dice liberación, por ejemplo, ¿no? Y no, nunca nadie habla de liberar las drogas. Lo que plantea el proyecto entonces de Araceli Ferreira es una despenalización, es decir, dejar de penar la tenencia de marihuana para el consumo personal y además dejar de penar también el cultivo y también, bueno, promover lo que es el uso del cáñamo industrial, del cannabis medicinal, es decir, despenalizarlo en todos sus usos, pero no una legalización ni una regulación. Que cuando digo regulación me refiero a la regulación por parte del Estado, ¿no? Porque cuando alguien legaliza, bueno, pero ¿a manos de quién le dejamos esto? Y alguien tiene que regular, que es como hizo Uruguay, ¿no? Esto es lo que plantea entonces el proyecto de Araceli Ferreira, que sería una despenalización. Bien. Ah, y también lo que haría es sacar la figura de la tenencia simple, esa figura tenebrosa de la ley 23.737, que nadie la entiende, es una nebulosa que ha quedado ahí en el medio y que, bueno, claramente cuando se modifique la ley van a tener que sacarla, ¿no? La figura de tenencia simple. Y después tenés los dos proyectos del Frente de Izquierda, de los trabajadores, del FIT. Por un lado está el del MST, y por el lado del Partido Obrero. El primer proyecto fue presentado por el MST, Miriam Bregman y Nicolás del Caño. Lo que plantean ellos también es una legalización, pero ya directamente es... El proyecto de Bregman y de Nicolás del Caño podría resumirse en un solo artículo que diga legalícenla, y de atrás la música del Piti, ¿no? Porque realmente es eso, digamos. No digo que esté mal, pero es una utopía para el tiempo que corre en Argentina, donde ni siquiera podemos debatir si un chico por fumar marihuana tiene que ir preso, ¿no? Estamos a años luz de poder debatir un proyecto como el que plantean del Caño y de que plantean Bretman. ¿Y por qué plantean cosas así? ¿Es lo que a ellos les parece que hay que hacer? Bueno, yo creo también que tiene que ver, que tiene que ver un poquito con la historia de ellos, digamos, de dónde vienen, ¿no? Digamos, un partido de izquierda tradicional es el Vamos por Todo, digamos. Uh-huh. Ahora, yo planteo lo siguiente. No me parece mal igualmente que la izquierda empiece a presentar proyectos, aunque sean estos proyectos así que uno dice... Medio utópico. Bastante utópico. Lo digo porque la izquierda lamentablemente estuvo muy alejada del debate. De hecho, el Partido Obrero ha estado en contra fervientemente de la despenalización. Cuando digo el Partido Obrero, no quiero hablar de todos los militantes del Partido Obrero. Voy a hablar de Altamira, que era la cara visible, o que es la cara visible, pero bueno, que ha perdido un poco del protagonismo dentro del Frente de Izquierda después de que las PASO las ganó Del Caño. Claro. Por eso, cuando Del Caño y Bregman hacen este proyecto de ley, enseguida el PO sale a contestarle con otro proyecto de ley, pero que solamente se aboca a lo medicinal, es decir, más parecido al de Conti. Este es un proyecto de una diputada Castro, y en la presentación de la semana pasada, donde yo estuve, que esto fue la legislatura, el lunes pasado, estuvieron presentes también Néstor Pitrola y un par de personas más. ¿Qué onda, Néstor? Obrero. Néstor Pitrola habló un poquito y dijo que estaba de acuerdo, que le parecía que esté bien, que nada, que se empiecen a involucrar cada vez más personas. La verdad que, bueno, hay algo que hace falta remarcar. Yo estoy diciendo, bienvenido, ¿no?, lo de la izquierda, que se haya sumado al debate, porque siempre estuvieron en contra. Y si algún debate, ahora sí, no termina más. Ahora no termina más, ¿no? Porque ahora ya hay una interna entre el PO y el MCT, sí, a ver quién presenta el mejor proyecto. Pero no solo esto. Yo dejaría de lado, diría, bueno, está bien, no lo quisieron hacer antes, no se quisieron sumar antes, bueno, al menos se sumaron ahora, están presentando proyectos, están moviendo el avispero, como se dice, perfecto. Ahora, lo que sí es de una hipocresía increíble, otra cosa. Estuvo presente en esta presentación del proyecto Nilda Garré. Uh-huh. Nilda Garré no, fue la ministra de Justicia. Exactamente. Seguridad. Ex ministra de Seguridad, sí, del gobierno kirchnerista. Claro. Estuvo presente más o menos obligando a los políticos a comprometerse con esta causa, algo que no hicieron ellos cuando fueron gobierno. Porque ahora no ve que Diana Conti, que Nilda Garré, y bueno, y otras personas más del Frente para la Victoria, de golpe están a favor de legalizar o de despenalizar, ¿no? Empecemos a decirlo. Despenalizar, de regular, de alguna forma modificar la ley de drogas. Ahora, ¿por qué no lo hicieron o no lo promovieron cuando fueron gobiernos? A la pregunta, ¿no? Bueno, no tenemos una respuesta. No, ¿la tenés filmada, Nilda, diciendo que se puede fumar? La tengo grabada. Bien. No aquí, pero podría traerlo, ¿no?, la próxima vez. Creo que es una artística del... Sí, no dice que se pueda fumar, pero es claro, interesante, claro. Nilda Garré hablando, diciendo... Activando ahí, queriendo activar. Sí, pidiendo que por favor no se encarcele más a los usuarios y a los cultivadores. Por eso digo, bienvenido sea. Pasa que... Hubo también como un retroceso también, que si no lo marca ella, nosotros desde la calle también es medio difícil, porque es verdad que en algún punto uno podía fumetear tranquilo en la calle si no andaba hinchando la guinda, uh-huh, y eso hoy día de vuelta se cortó. Yo ya he visto parando, a uno ya está grande, pero a los chicos los están parando de vuelta. Totalmente. Como que hubo un retroceso ahí importante de marcar tal vez para ella. Totalmente, en Capital Federal lo ha habido. En otros lugares... No hubo retroceso porque nunca hubo avance, ¿no? Pero en Capital Federal sí hubo un retroceso en ese sentido. Recordemos que en su momento se había dado, ¿no?, como una orden a los fiscales de... Basta de perejiles, ¿no? Sí, viste, no... Estas causas, digamos, no la llevemos adelante porque se caen, entonces directamente ni te detenían por un faso o ni siquiera te allanaban si tenías una o dos plantas. De hecho, los allanamientos en Capital Federal casi no existían por plantas, salvo que tuvieras una mega plantación y sí los tipos sospechen que realmente vos estabas cultivando para vender. Ahora, una persona que cultivaba para su consumo en Capital Federal no tenía ningún problema. Como decís vos, sí hubo un retroceso en ese sentido. Bueno, entonces lo importante es esto, ¿no? Que hay varios partidos que están presentando proyectos. Es interesante también ver estas diferencias. Algunos apuntan solamente a lo medicinal, otros van por todo. La idea es que sea global, ¿no? Que sea un proyecto donde se pueda despenalizar la tenencia para uso ya sea recreativo, medicinal, para investigar para cáñamo industrial, para lo que fuese, ¿no? Sobre todo también lo que decimos nosotros, o yo también lo repito bastante, el dinero que se blanquearía y entraría en el sistema. Porque toda esta plata que uno alimenta al narcotráfico, porque sale a... Estamos esperando el agüita. ¿Está el agua, Sweet? Sí, el agüita. Pasen, por favor, mirá. Gracias, perdón, me mando una. Me desprolija, pero sí tomamos unos mates. Lo que hablábamos de. Gracias, Nico. Del dinero que también genera, ¿no? Y acá estoy viendo un posteo de. Esto es. Hola, yo soy Colorado. En el 2014, Colorado es un estado, ¿no? De Estados Unidos, de Norteamérica. Que es uno de los estados que ha legalizado el uso recreativo en Estados Unidos. En el 2014 la legalizaron. Y desde esa época están usando la plata extra. Es de donde vienen los Doors, dice. A ver, acá nuestro oper. Dice que se está utilizando esa plata para de extra en el IVA. Claro, impuestos. Para ayudar a las escuelas. ¿Mm? Claro. Y ahora no solo se ha mejorado la ayuda en las escuelas, sino también se está usando la plata para ayudar a homeless shelters, a casa para. O sea, refugios para gente sin casa. Y hay un montón de posteos, porque esto es una radio que yo puse me gusta una vez de cannabis allá de Estados Unidos, y la cantidad de posteos de padres y madres diciendo, hola, sí, en la escuela de mi hija arreglaron el no sé qué, la luz, la seguridad, ¿no? Son cosas que se activaron en alguno de los estados de Estados Unidos a través de la economía y que vimos que eso contagió a otros estados también a empezar no legalizar, pero si se quiere a regular y que esté en parte del sistema. Sí, ¿no? Y no solamente a otros estados, o también a otros estados, pero que no están, que supuestamente no son estados, como puede ser, que no se enoje si está escuchando a alguien de Puerto Rico, por favor. Sí, es pero un Puerto estado Rico, asociado. Claro, exactamente. Puerto Rico también, ¿no? Ha despenalizado ahora la marihuana hace poco. ¡Para, avisá! No sabía. ¿No le habíamos mencionado eso? Por ahí se me pasó. Bueno, empezó por la marihuana medicinal y luego despenalizó también la marihuana, sí. Bien. Pero también alegando no solamente el tema este de los derechos humanos, libertades individuales, sino también, como ha pasado en Jamaica, el tema del dinero, ¿no? Sí. De la plata que ingresa. De claro. La plata que el Estado gana a través de poder regular el mercado del cannabis. Esto es cierto lo que está diciendo. Bueno, y en Colorado es donde más se ha visto. Colorado es uno de los tres estados que reguló en Estados Unidos, que legalizó el uso recreativo. Sabemos que el uso medicinal está regulado en más de la mitad de los estados de Estados Unidos y van por más, porque cada mes hay nuevos proyectos y cada votación electoral se mete también que se pueda votar a ver si quiere legalizar o no el uso medicinal en tal estado. Yo calculo que para fines del año que viene, más o menos, y no estoy diciendo, no tengo que tener una bola de cristal, y prácticamente el 100% de los estados van a tener legalizado el uso medicinal del cannabis, ¿no? Es no va a faltar mucho más para eso. Es importante ante lo que se viene también, ¿no? Nuevas elecciones, el año que viene también va a haber nuevo presidente, tal vez presidenta. Por eso los candidatos, sobre todo los demócratas, no lo publicaron, no le pidamos peras al olmo, los demócratas están ya diciendo que van a hacer ciertas cosas, cada uno tiene su visión sobre la legalización a nivel federal, ¿no? Estados Unidos, pero están planteando qué van a hacer para también captar un poco el voto de estas personas, que como vemos es muy importante, porque cada vez que se somete a votación en un estado, si se quiere despenalizar o no el uso, y se quiere legalizar, ya sea medicinal o recreativo, estamos viendo que un 60, un 70% votan a favor. Entonces los tipos dicen, bueno, este es un público cautivo muy interesante, también hay que seducirlo. Por ese lado también, entonces, en noviembre van a ver, que eso lo podemos hablar quizá la semana que viene o dentro de poco, van a haber muchos estados que van a someter a la voluntad popular si despenalizan también... Como una especie de referéndum. Exactamente. Mirá si hacemos un referéndum acá para M&M. Sería interesante. Mirá, Mauricio, vamos a hacer un referéndum porque ya nos tenés hasta acá. ¿Pero el referéndum para qué? ¿Para cambiar la política de drogas o...? Para que baje un poco. Para que baje un poco. Sí, sí, que baje un poco, que se vayan... Le podríamos dar 6 meses de vacaciones y que sea el vice. ¿Quién es vice? ¿González Berreta? No, ese es el jefe de gobierno actual. Michetti. Y que quede Michetti un rato. Todo terreno, Ford Track. Todo terreno, que Michetti. Ah, no sé ya qué pedir. Hablando de esto, de Colorado es uno de los estados... Bueno, esto podría... Macri, que está buscando plata, hablando de esto, ¿no? Colorado es uno de los estados emblemas en esto del negocio que genera la marihuana legal, más allá del uso en sí mismo. Porque en Colorado pasaron cosas muy locas. Se activó un mercado muy fuerte de la alimentación con marihuana. Se abrieron spas. Temáticos, camping temático. Viste que Estados Unidos tienen camping temático de todo. Sí. O vas y tenés un camping temático de los Simpsons, de los Rolling Stones, como en el capítulo de los Simpsons, justamente. Uh-huh. Tenés campamento para, no sé, para lo que fuera. Sí. Y bueno, hay un campamento temático que es para... Del Faisán. Exactamente. Y otro... ¿Y en Uruguay no pasó eso? En Uruguay todavía está todo muy trabado porque va todo muy de a poco. Son tenemos... trancas, ¿no? Ellos van a otro... O es difícil más que son trancas. Se toman su tiempo, pero me parece que está bien lo que están haciendo porque lo están mirando con una lupa enorme a Uruguay. Claro. No solamente el mundo, sino que lo está viendo la oposición, lo está mirando con una lupa enorme porque están esperando que les vaya mal para decirle, le dije que esta ley era una mierda. Entonces están yendo muy de a poco, lo que no me parece mal. Uh-huh. Pero ya se está cultivando en Uruguay lo que va a ser el cannabis que se va a vender en las farmacias, así que se estima que en que julio... El exilio sea en un tiempito. Que en julio o en agosto, yo diría mejor agosto. Va a ser ya... como Moisés eso, uno va a ser así con un encendedor y se va a abrir el río de la Plata y vamos a pasar todo para la farmacia. Pero vos sabés que no se puede vender a cualquiera. A extranjeros. Ah, ¿no? Tenés claro. Sé que tenés que estar anotado, igual lo digo en joda, pero sé que tenés que estar anotado en un registro. Claro, claro. Si no estarían habilitando lo que se denomina turismo canábico. En Holanda le llaman turismo canábico a eso. Por ejemplo, uh-huh. los coffee shops de Holanda se llenan de gente de Bélgica, Francia y bueno, de otros países, ¿no? Claro. Pero bueno, en Uruguay no va a haber posibilidad de que usted pueda ir, salvo que tenga la doble nacionalidad, a comprar. Pero sí es cierto que a partir de agosto ya se empieza a vender en las farmacias. Y bueno, ahí veremos. Pero sí, Uruguay también lo ve como un negocio. Lo ve como una forma de regularlo, de sacarle poder al narcotráfico, pero también como un negocio. También hay que recordar que Uruguay, ya que estamos hablando de Uruguay en este momento, tiene idea de hacer cultivos que sean solamente para cáñamo industrial. Bien, vamos a escuchar una canción, Fabi, y ya regresamos, ¿te parece? Perfecto. Hacemos el cierre.